mujeres, luces de color. La densa atmósfera llena el local. En escena con los labios pintados, apurando un cigarro con sabor a ron. Pasión.